Canta Jesús, Dios, Hijo del Hombre, canta en mi lengua castellana. Si antaño extensa en su renombre, hoy cementerio de rota porcelana. Desde tu palabra escogía la voz de Salomón, y en el desierto de la ciencia y la filosofía retomaba tu ejemplo con aliento. Soñaba con templos, callejuelas, y zarpamos por puertos y ciudades. Hijo de una maestra de escuela que enseña a los poetas del mundo, hoy te alaba como antaño quien hiciste tu profeta en los jardines yermos del engaño, en el tronco desalmado de mi era. Como antaño, quien hiciste tu profeta en los jardines yermos del engaño, en el tronco desalmado de mi era. Hoy te alaba como antaño, quien hiciste tu profeta en los jardines yermos del engaño, en el tronco desalmado de mi era.